no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo por respiro que queda aquí, que consume día tras día. Puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte.